industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Pedro Piedra estrena video de En Llamas. A través de YouTube, el chileno lanzó el clip de su sencillo, que forma parte de su más reciente álbum, Aló. Fue dirigido por Loreta Castelletto, y en él podemos ver al cantante interpretando el tema junto a su banda, con una apariencia similar a la expuesta en Quinta Costa, pero más oscura. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.